uno siempre también habla de los derechos, pero ¿y las obligaciones? ¿Cuáles son nuestras obligaciones ambientales? Yo diría que la principal obligación ambiental que tenemos todos es el cumplimiento de las normas. Tenemos que partir por ahí, tanto personas naturales como personas jurídicas, empresas que están reguladas por ciertas normativas deben dar cumplimiento a ellas. Yo creo que es la principal obligación que tenemos nosotros como seres Como humanos, persona y como como personas. integrante de este país. Exacto, y partir de algo tan simple como lo que mencionabas tú en la introducción, no botar papeles en la calle. No botar los cigarrillos que se acaban de fumar en la calle también. O sea, partir por ese tipo de cosas tan simples, creo que Claro. ayudan bastante. Claro, yo he visto en la calle, ¿no es cierto? De repente uno va y ve un auto adelante, abren una ventanilla y botan una bolsa de basura. Claro. En Coyhaique también vi un río en particular donde pasaban los autos y botaban sus bolsas de basura al río. Y tú te ibas abajo de ese puente y era pero un Un basurero basurero. enorme. Entonces ahí estás contaminando el agua, el suelo, el río, Exactamente. el lugar donde tú también vas a hacer tu picnic. Después el otro año puede que ya no exista Claro, por una actitud. y todo eso parte por una cuestión de conciencia, de criterio y de respeto hacia el medio ambiente, de respeto hacia el otro también, porque hay otra persona que está al lado de uno, ¿no es cierto? Que está sufriendo y viviendo con este ambiente contaminado. La educación, También es un tema principal. súper importante. Tenemos un derecho a la educación, pero también tenemos un deber de educar. Y A los eso demás, también es claro. muy importante. Esa es la idea de este programa. Educar. Por supuesto, Claro, ahí es un está. programa Esa es la del idea. tema de educación.